Algún día programa especial. Ahora nos vamos al Uruguay, a otra masa. Lágrima Ríos, bajo del árbol, un tambor del 96. Bajo del árbol, un tambor. Bajo del árbol, un tambor. Y a la danza enamoró. Y a la danza enamoró. Y la danza bailó tierras, bailó aguas, bailó tiempos, tantos tiempos que al tambor dicen cansó. Y una nube que aplaudía, y una nube que aplaudía, a la danza se robó, a la danza se robó, y el tambor subió a su árbol. Tambor subió a su árbol y de allí río y río y de allí río y río bajo del árbol un tambor. Bajo del árbol un tambor y a la danza enamoró y a la danza enamoró y la danza bailó tierras, bailó aguas, bailó tiempos, tantos tiempos que al tambor dicen cansó. Bailo tiempos, tantos y una tiempos. Nube que aplaudía. Bailo tiempos, y una tiempos. Nube que aplaudía. A la danza se robó. A la danza se robó. Tambor subió a su árbol y el tambor subió a su árbol y de allí río y río y de allí río y río y de allí río y río río. Hoy vamos a hacer recorridos África, Cuba, Colombia, Argentina. Todos esos enlaces de lo que hay, dejaron, trajeron y se llevaron. Ahora vamos a escuchar a Ceferina Vánquez. Es colombiana, le dicen la reina del bullerengue. Bullerengue quiere decir pollerón y es del Caribe colombiano. Yo no quiero, yo no puedo. Yo quiero, yo no puedo. Yo quiero pegar un brinco. Yo quiero, yo no puedo. Y no tengo en de caer. Todos con el coro. Yo quiero, yo no puedo. Aquí se quedó mi fama. Yo quiero, yo no puedo. Y la vine a recoger. Yo quiero, yo no puedo. La mula. Yo quiero, yo no puedo. Y el castillo es

Cuba, Cuba, Cuba. Ahora nos vamos a ir al continente africano. Vamos a escuchar música del Congo. Esto es Dr. Nico, Etle African Fiesta, mixeado con la influencia cubana. Me voy a cantar. Me voy a cantar, me voy a cantar. Vamos de la playa. Me voy a cantar, me voy a cantar. Bueno, en el español estaba un poquito complicado para los congoleses, pero la onda se la ponían. Ahora vamos a escuchar una canción que está cantada en una lengua bantú, que se llama Lingala. Se habla en el Congo, en Angola y en el centro de África. Perdón si lo pronuncio mal, pero es Mbuta Danos canta Nyamongwam Dido. Sali nyoso pona zoka na motema Nangai surama ezali libaku ya la vie Nazoki na motema, oh mwana mama Na motema, oh go na motema, oh Bozo mani ningana sala odie Omengo nyoso peo si ozu wango ofeli Lisumu ningana mema Wanangana lemi mama Pepe, na benda zodo, go amure, na lembi, na lembi, na na lembi, onyoko la kangao, nga mwana mbuta o. Na sola ninye, go pepe, na benda zodo, go amure, na lembi, na lembi, na na lembi, onyoko la kangao, nga mwana mbuta o. Bien, na siliki. Ah, na fâché. Maswa, maswa pitu. Mona nwa suka ngoyo. canta que ye. Lembi na lembi, mana lembi, onyoko la kanga o ngamwana mbuta o. Hoy que estamos tratando el tema de la esclavitud, la abolición, ¿hubo abolición? ¿Somos esclavos todavía? Eso le preguntamos. Mándenos mensaje. ¿De qué sentís que sos esclavo ahora? ¿Dónde ves la esclavitud reflejada? El teléfono de la radio es 537626. O al teléfono mío también me pueden mandar WhatsApp. Así conversamos un poquito de este tema. No solo en el África. América hubo esclavitud por todos lados. Y no solo a los negros extraídos de África. Vamos a escuchar música de distintos lugares también de esta región de América. Seguimos con una más del Congo, en Mbilia Bel, Bigerant Yamabala, del 1990, es una rumba del Congo. Mi movimiento. Ahí nos han mandado audios. ¿Qué nos hace esclavos? Las deudas. El no esclavo en el ser deudores. La vida misma. Los sueldos tan bajos nos hace sentir esclavos y lamentablemente necesitamos trabajar para llevar el sustento a nuestros hogares. La falta de educación y cultura te deja permanentemente esclavo. El más grosso, el Nico, ¿dónde no la ves? Vamos a escuchar a Colombia nuevamente, nos volvemos para nuestro continente americano. El Magín Díaz es un señor que con 96 años se ganó el Grammy y murió en esa semana porque fue un montonazo. Y dicen que tenía más de 96 años. Compositor y cantante. Espíritu maligno. Magín Díaz. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Ay, que tú no puedes conmigo. Diablo. Espíritu maligno. Diablo. Espíritu maligno. Diablo. Espíritu maligno. Diablo. Espíritu maligno. Diablo. Espíritu maligno. Diablo. No puedes conmigo. Diablo. No puedes conmigo. Diablo. No puedes conmigo. Diablo. No me da la gana. Diablo. No me da la gana. Diablo. Que tú me lleves. Diablo. Ay, diablo. Ay, diablo. No puedes conmigo. Diablo. No puedes conmigo. Diablo. No puedes conmigo. Diablo. No me da la gana. Diablo. Que tú me lleves. Diablo. Que tú me lleves. Diablo. Por la mano mía. Diablo. Por la mano mía. Diablo. Yo me voy contigo. Diablo. No me da la gana. Te lo voy a botar. Diablo. Diablo. Es el revuelo que me llama. Diablo. Diablo. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Diablo. No me voy contigo. Diablo. No me voy contigo. Diablo. No me voy contigo. Diablo. No me da la gana. Diablo. No me da la gana. Diablo. No me da la gana. Tremendo. Ahora nos vamos a ir, ¿saben dónde? A República Dominicana. Yo esta canción la conozco porque en los Estados Unidos, Nueva York, cuando los pendejos se hacían la rata del secundario, se juntaban en el piso abajo de mi casa, que temblaba, ya lo conté alguna vez, y escuchaban esto, y de repente la Jenny, por ejemplo, se montaba y empezaba todo un quilombo de santería. Esto es la canción al Arcángel San Miguel, Palo Perovia, y la canción se llama Los Olivos. Bailalo. Thank you. Tremendazo. Ahora nos vamos a ir al Perú. Tres canciones del Perú al hilo. Al chato le digo, te lo iba a dedicar y ya lo leyó, me dijo temón. Y sí, Julián. La Eva y León del 96, Saca la mano. Tremendazo, si no fuiste a Chincha, Perú, anda, negro, negra. La negra Marris está bailando todo, y las negras de acá de San Javier, y los negros, y los blanquitos. Ahora vamos a escuchar una de mis cantantes preferidas peruanas, es un bajón el tema, a mí me emociona siempre. Se llama Una carta al cielo, y es la morena de oro, La Lucha Reyes, del 71, en vivo. Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, este muchacho tan chico y por ladrón. Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo. ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas. Por eso castigarlo merece sin piedad. Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas. Por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice. Y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No viene ya una carta prendida a mi juguete, perdónenme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? Pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, y cesa de llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para así hacer llegar a mi blanca cometa hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada. Quise preguntar, ¿por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan solo con mi pobre papá? Por qué, mamita linda, por qué te fuiste lejos dejándome tan solo para el ceviche peruano. Ceviche, amigo. Está la Maggie escuchando. Escuchate esto, Maggie. Seguimos en el Perú. Lucila Campos Mayoral, que quiere decir el que te explota, el que te busca, con los Carabiles. Escúchalo. Me duele, siente mi pecho cuando está demasiado. nos vamos del Perú y venimos para la Argentina. Hace poquito empecé con un proyecto fotografiando a tejedoras y tejedores de acá de la zona de Córdoba y conocí al Eric, que tiene un proyecto que se llama Muyuna del Tejido. Lo pueden buscar en Instagram y tiene una tienda nube donde pueden comprar los productos de acá de los tejedores. Y nos dejó unos audios con esta inquietud que tuvimos en el programa de hoy. Escúchalo. Bueno, mi nombre es Eric Rojas Gómez. Yo soy el náhuatl de la comunidad indígena La Unión. Vivo en el paraje Pachango. Y bueno, soy artesano tejendero, vamos a decir. Hago el hilado y el tejido en telas. Bueno, yo lo que sé de los tiempos de la esclavitud, yo tengo antepasados africanos y mucha gente tiene orgullo, vamos a decir, se reconoce, vamos a decir, acá en la zona se reconoce el pasado indígena que tenemos, pero no el africano, no se reconoce. Yo creo que es por una gran herida que tenemos nosotros, que es por el hecho de eso, de que nuestros antepasados hayan sido esclavizados. Y bueno, en la zona nuestra, en el tiempo de la colonia, hay que ver bien cómo era el derecho. Porque bueno, en ese momento la Iglesia Católica jugó un rol muy importante cuando se descubrió América y cuando se conquistó África. Así fue la historia. Y se basó en una ley católica, hubo como una, yo no le puedo decir bien los datos históricos, pero esto sucedió así, bien la fecha y todo, en el que tuvo que ver un papa, un concilio, en el que la Iglesia Católica es la culpable de la esclavitud de las personas, de los esclavizados de África. ¿Por qué fue esto? Porque, bueno, se llegó a la conclusión de que los indígenas de América, había un diálogo, cuando se descubrió América, que era así, se los esclavizaba igual que a las personas en África, porque en África la Iglesia Católica dijo que no eran seres humanos, porque no poseían alma, entonces debían ser tratados igual que un animal. Ese fue el, no tenían salvación directamente, entonces podían ser usados como un animal. En cambio, con los indígenas habían visto que sí llegaron a la conclusión la Iglesia en ese momento, que sí tenían alma, entonces que con los indígenas había que cuidarlos y enseñarlos en la fe católica como si fueran menores de edad ante el derecho en ese momento. Entonces se los encomendó, por eso de ahí que salen los encomenderos y después pasan a ser los estancieros y así. Bueno, a un español, todos los indígenas estaban bajo el dominio de un español. Y la Iglesia Católica era muy rica, sigue siendo muy rica hasta el día de hoy, pero en ese momento era muy rica en propiedades, en esclavos, y no tanto en indios, porque los indios los tenían a cargo los españoles. Por eso que en las estancias de acá de la Candelaria y de Alta Gracia, que eran de la Iglesia en ese momento, se tenía muchos esclavos. Las comunidades en ese tiempo, bueno, como somos seres humanos y personas todos, sabían de que la esclavitud estaba mal y los pueblos de indios no podían tener esclavos. Entonces, cuando sucedía que se casaba algún un esclavo, vamos a decir, se enamoraba con o por alguna cuestión que la comunidad decidiera, se iniciaba un juicio, y de eso hay casos en el pueblo acá de Nono. Ha habido juicios donde la comunidad de indios hace un juicio hacia un español por un esclavo. Y después, dentro de los territorios, de las tierras del pueblo de indios, gozaba de libertad ese esclavo era considerado liberto, porque tenía la carta de libertad. En ese momento, los mestizos que nacían de los esclavos y de los indios, de acuerdo al color o a la economía que poseyera la familia, podía ser, volver a ser esclavo o no. Que eso ha pasado en el caso de mi antepasado. Tengo una antepasada de sangre directa, que ella nació de un indio de San Carlos Mina y de una esclava. Y ella nació en condición libre, pero después, cuando cumplió los 10 años, cuando mueren los padres, ella vuelve a ser esclavizada y trabaja en la estancia de allá de Alta Gracia, hasta que se escapa cuando tiene como 28 por allá años, 30 años, y se viene para acá, para el territorio de acá, de la Sierra de Pocho, y se queda en un lugar que se bien metido, que se llama en Mojigaste, en el Cerro de la Cimarrona. Ese lugar se llama así en honor a ella, a esa mujer, porque la Cimarrona se les decía a los negros que se habían escapado en ese tiempo. Y la mayoría de la gente de acá, detrás de la sierra, la gente nativa, desciende más que nada, no tanto de pueblos indígenas, pero sí de muchos africanos, porque en Tras la Sierra, cuando se llevan, se retiran los jesuitas, se retiran por una orden de la iglesia, y después cuando se hace el país, la república, se declara también la libertad de vientre, muchos se escapan y se vienen para acá, para Tras la Sierra, porque era un lugar muy seguro y donde había mucha población indígena y no tanta población española. Y después sí se lleva una gente, se la lleva mucho descendientes de esos esclavos, se los lleva a la guerra del Paraguay, pero mucha población de acá detrás de la sierra hoy en la actualidad, mucha tiene antepasados africanos. Y en el caso mío, yo lo digo con mucho orgullo, porque es algo para tener de orgullo, sino que hay que conocer nuestra historia acá en Tras la Sierra. Que por ahí no se cuenta mucho, no se cuenta esa historia, eso solamente se sabe en lo oral. Y bueno, por ahí también otro que es bueno para reconocer es que la población indígena de acá, detrás de la sierra, y es algo para aclarar, no era tan, ni es hasta el día de hoy tan morocha. Nosotros, de hecho, yo, en el caso mío, de mi familia, nosotros somos morochos, gracias a nuestros antepasados africanos, porque por nuestra sangre indígena del pueblo Come Chingón, no eran más blancos hasta que los españoles, porque muchos de los españoles que llegaron acá también eran del sur de España, donde no eran muy gringos, vamos a decir. Nosotros también siempre tenemos esa idea. Y hay una cosa que hasta el día de hoy se ve acá, que es los ojos verdes, ceniza que se le dice. Esos ojos verdes vienen de la población indígena, acá en Tras la Sierra. Y bueno, y los ojos celestes, nosotros los heredamos. La gente más de acá, bien nativa, también de la población africana, no tanto de la población europea. El viejo río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal, lleva la balsa su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo me iré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera encontrarás. Prenderá en mi sangre con un ronco zapucar. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Esta era una versión del Cosechero, hermosa, como decíamos, con el Chato de Orellana. Luca, son unos santiagueños. El algodón, la zafra, la papa, esclavitud pura, escondida, acá en nuestro valle. ¿Cómo viven esos pibes, esas mujeres que trabajan en esa cosecha cruel, lleno de venenos, viviendo en condiciones horribles, y el que salta y dice algo que el dueño no quiere, lo dejan afuera? Y ha pasado también que han matado gente, hace poco, no muy poco. Vamos a escuchar música de Santiago del Estero. Teodoro Peralta, una grabación muy muy vieja, Chacarera Quichua. Escúchala. Aina chaina jeca chaina, moro morito yacara, donato machasur matin, son la tacuidas tiara. Atari chay manta huayna, intimitari pa suchga, mana huayna mana penca en yo, gente cruzaja si suchga. Chay pido na tohni pura, ancha mi penca chianqui, alajita ya bruancos, ambos la imanta tianqui, mana chunan chanqui huayna, siricu y chagri sombran man. Mana gripe puritan hab mana y ma parcho calma. La OPI me ayudó a traducir lo que decía esta letra en quichua. Levántate de ahí, hijo, porque el sol te está alcanzando. No tienes vergüenza, la gente pasando te ve la lagaña. Me estás haciendo pasar vergüenza, no entiendes. Es hijo, venía la sombra. Ahora vamos a escuchar otra, pero del Sixto Palavecino, Quichuizar el mundo. Qué lindo sería, ¿no? Thank you. chis kiki ya está micha respeta su chis. Ayo a tu nagüero ni pa man en capipas magan. Tu cuido más pa chau pimpitian antian guscan. Santarinan, pero a Mautula cachun churi curichun chiquilla, chichuaya chiche campita tu cuy Argentina ta, América ta París país mamá nan mundo ta, ay pa mamá en camundupa, pa iguachara chichuata, canchis vida chiqui michi, tu cuy pachapi mapas. La traducción. Madre tierra de este mundo, ella al quichua lo ha parido. Siete vidas como el gato, cuánto maltrato ha sufrido. Mis hermanos argentinos, el quichua es pura verdad. Igual que a nuestra bandera lo debemos respetar. Lengua de nuestros abuelos ninguno debe ignorar, lo mismo que otros idiomas merece estar a la par. Yo no pretendo que el quichua sobrepase a los demás, pero tampoco sea menos, debe estar de igual a igual. Nuestro país en serio lo debemos quichuizar, América toda entera y hacerlo también mundial. Algo más, don Sixto tiene razón en todo, qué pedazo. Eso fue para el Clemente, que habla el quichua, el santiagueño. Ahora vamos a escuchar guaracha, que es lo que lo escuchan los pendejos. Ahí es muy a pleno. Cuando fui a sacar fotos a la cosecha de papa acá, Dolores, los pibes estaban a pleno. Jorge Vélez y Santiagueños de Oro, Changuito Norteño y Dime Bien, escúchalo. ¡Bailar! Al compás del acordeón. amor, porque yo te estoy sufriendo y es por ti. ¿Sabes? Así no puedo yo seguir. Me falta todo si no estás cerca de mí. Dime, mujer, dime si me amas. Lloro por ti y esto me mata. Dime, mujer, dime de frente, ¿qué motivo yo te he dado para hacerme así sufrir? Zarpadas a la guaracha, recuerden, domingo 25 de agosto, Peña en Rodeo de Piedra, se va a poner, está el Ballet del Ceibal, Los Chacreros, La Barrial, el Tatín Pérez Romero, Unión Chamamecera, y es lo que hay. ¿Te cabe alguna duda que se va a bailar toda la gente? 11:30 misa, y a la 1 hay almuerzo con Locro Chori, a chuparse el domingo. Ahora vamos a escuchar una guarania. ¿Cómo nos vamos a olvidar de nuestros amigos los guaraníes? Esto es para la Olga, la vecina. Rubito Regueira. A ver si me sale. Chesimani Guaraité. Chesimine ponaiteba ne añuabo aguaje conde ara ponaitepe abu abu mendibé. Thank you. y porangüete, clavel violeta, receda janardo, amo a pesar, nema enaite, rubu tu pepore, peina amondo, peina ojasabo, que se a llevarle. Como potumí, penderé cobre. Pésame, romo maite, amundo jobo, coxeñe mi, tu paja y supe, se ayer ure, tomo poto en mi, pendera pera, Jesús se mamita, maranga tu este. Cosa más linda, horas podría estar escuchando eso. Ahora vamos a escuchar una de las canciones nuevas que no conocía. Esta cantante me mató, es colombiana, se llama La Muchacha del 2020, Que Me Devuelvan la Tierra. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, mire que la he trabado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos pa' el que no sabe semillar, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento, y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le la le le le le la le le le le la le la la la le la le le le le la le le le le la le la la la le la le la le le la le le le le la le la la la le la le le le le la le le le le la le la la la le le la la la le le la le le la la la le le que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay, ay, ay. Que la devuelva, que la devuelva. En la última reunión que tuvo el Consejo Indígena con el gobernador, que la vuelvo a repetir, es la primera vez que nos recibe, bueno, se expresaron los problemas que tienen las comunidades, los problemas que tienen territoriales y bueno, y también se comprometió por ahí a trabajar más desde la política pública, que bueno, que se cumplan en las comunidades. Eso por un lado. Por otro, bueno, también nos hizo entrega de una de las resoluciones de una comunidad, que eso sería como el reconocimiento hacia la comunidad. Y bueno, y no se comprometió más a nada, como siempre, las autoridades mucho no se comprometen. Y bueno, solamente fue para eso, como para comentarle cómo están actualmente, los problemas que tienen actualmente las comunidades. Y bueno, y él hizo entrega de la resolución a la comunidad Casisaca del pueblo San Avirón, allá en que son de Roser el Saladillo, cerca de la Mar Chiquita. Queremos saludar a los oyentes de H y Machete, La Negra Ruiz, Tonocotec, Santiagueña, Calchaquí, Tucumana y con sangre afro también. Negra, sos lo más, ya se la sabe todo el mundo. Así que me alegro que estén pasando linda esta noche con nosotros. La Aurelia Ramayo también que nos saluda. El Ángel de las Rosas, que le encanta el programa. El Néstor Sánchez. Lo que estábamos escuchando es Guardia, Fuerza con Parranderos del Cauca, con la Andrea Echeverri, la de Aterciopelados. Y ahora tenemos un par de mensajitos más que nos enviaron con respecto a nuestra consigna del día de hoy. Los vamos a escuchar. Poné. Esclavitud, así propiamente como lo podríamos ver, de que una persona trabaje para otra sin recibir paga, no, básicamente. Pero sí existe algo similar a eso, que lo veo muy repetidas veces, es que el ricacho que viene de afuera a esta zona siempre cree que el criollo le tiene que hacer el trabajo por un bajo costo, por no tener estudio, vaya a saber, o porque, bueno, no, ahí habría que preguntarle al ricacho qué es lo que piensa. Pero lo veo muy repetidas veces, como, no sé, de decir, vale tanto, y que porque seas campesina y porque sea un fruto que silvestre, crees que te lo tengo que regalar. No, mi trabajo también vale. O bueno, esa gente que se queja porque no puede, porque le parece muy caro el alambrado, por ejemplo. ¿Te digo más? ¿Te cuento más? Cuente más, ya le hacemos escuchar. Hacerlo vos el alambrado, claro, pero plata para pagar el alambrado no tiene, pero para irse de vacaciones sí, por ejemplo. O para irse a cenar a un restaurante cheto sí, o para comprarse la pincha de marca sí. Es un audio de nuestra vecina ahí de la travesía. ¿Quién más dicen? El fachobosta que votaron es esclavitud. El trabajo no dignifica, lo que dignifica es el valor del salario. El esclavo también tenía trabajo.

We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister, 'cause honey, this sug is feeling fine. Vamos a seguir rompiendo cadenas. Si no rompe esta mujer cadenas, Aretha Franklin, Won't Be Long, del 61. Bailalo. ¿Quién nos sacudió ahí? Ahora nos vamos al África de vuelta. El Manu Dibango, del 72, Soul Makossa, que quiere decir invitación a bailar, de Camerún. Escucha. Y Yacha Machete, además de hacerlo con mucho gusto, tiene auspiciantes que lo bancan. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas, lomitos, lo de Adrián. Labura la Magui también, que hace el delivery, el 65-30-34. 65-30-34, donde se come bien. Dijeron que van el domingo a la Peña Rodeo. Más vale, Adrián, guarda la caída, no te va a caer, culiao. Talajena en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. Conectividad en Tras la Sierra, 11-51-14-7101. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado de la YPF, donde labura el Johnny, que te tira la mejor onda, más barato que en Dolores, te lo digo yo. Maíz, alpargata, todo para los bichos, nunca una mala onda. Y vamos a escuchar un audio que nos acaban de mandar. Ahí va. Bueno, Gustavo, voy a aportar un poquito sobre la esclavitud. Estoy escuchando tu programa y escuché a esa señora y lo dijo bien en clarito, lo dejó todo. La esclavitud siempre existió y va a seguir existiendo. A mí me recuerda a mi padre, que él me contaba que en cierta forma él no se daba cuenta en su ignorancia que fue un esclavo. Trabajó desde muy joven en el ferrocarril con la empresa británica cuando vinieron acá a la Argentina a hacer los ferrocarriles. Mi padre, él me contaba que hombreaba los durmientes y hubo esclavos ahí. También mis hermanos fueron esclavos, tal vez ellos no se dieron cuenta, hacheros en los obrajes, en los montes. Ahí viviendo del hacha, volteando quebracho, y el patrón te exige, y a ver quién hace más toneladas de rollos, postes. Allá le dicen rollo a unos quebrachos muy gruesos, unos troncos muy grandes. Y bueno, y no sé por qué, pero bueno, es así. Mismo acá, en la ciudad, las fábricas son esclavizantes, también hacen competir, compite el obrero con su par, sin saber, compite y le da producción al patrón. El patrón te acerca y te dice, vos trabajás mejor, vos hacés más que aquel que está a tu lado laburando, ¿eh? Y vos te sentís orgulloso y no sabés que el patrón, gracias a lo que vos producís, se llena los bolsillos con plata. Pero bueno, en todo, mismo en mi rubro, Gustavo, también es esclavizante. En el campo, el estanciero, como dice Jorge Cafrune, el estanciero no sabe que gracias a su peón tiene estancia. Y es así, es así. Siempre va a estar la esclavitud. Yo creo que siempre, de una u otra forma, somos esclavizados. Dale, te mando un beso. Perdón, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias, Victoria, por siempre escuchar, y tu aporte es muy valioso. ¡Vamos a romper cadenas! ¡Gilda! Thank you. están con ganas de romper cadenas, rompamos todo. Mis vecinos de Rodeo, a la lucha, gente. Seamos fuertes, nos espera una, vamos a seguir. Tenemos razón, ya lo saben. No nos dejemos engañar por los políticos. Me quiero despedir. Fue un día muy duro para mí. Me hizo muy bien venir al programa. Quiero agradecer a la gente que nos escucha. Y nos vamos con un grande, con el León Gieco, el País de la Libertad. Hasta el próximo viernes. Gracias, Chato. Esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Acá nos llega un mensaje más. Somos esclavos de tantas cosas, de los patrones que no te pagan lo que corresponde. Gracias, gente de Achiras, por participar también. Saludos. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Bueno, no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo y más. Jardín, acá sí. En las 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guárdame el lugar. Sí, guárdame los bibis y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.